Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy me acompaña una comicasa gallega, residente aquí en Madrid. Yo soy muy fan de los gallegos y de las gallegas, de verdad, Oh. Me encantan, me encantan. No entiendo cómo estás aquí en Madrid. Bueno, estoy ahí con un pie aquí, un pie allí, ya lo Sí, sabes. viajas mucho, bueno, es una comicasa que está en el Club de la Comedia, bueno, ha estado en series espectaculares como esta de Machos Alfa. Machos Alfa, bueno, actriz de musicales, También. y bueno, es una comicasa que ha estado también en Spanish Revolution, ¿no? O Sí. sea, hello, o Sí, sea, sí, que pues, sí. tiene contenido de lo bueno, Viene, así, viene. De tiene, ahí de tiene. dar caña. Me gusta, me gusta. Con todos ustedes, la gran Jazmín Aouin. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, gracias a ti por venir, de verdad estoy muy contenta porque además estuviste participando en el podcast de Eva y Qué de Hoy de Tranqui y me ha encantado. Yo dije, ah, oh, qué buen feeling, yo la voy a invitar. Yo, porque aquí en este podcast yo invito gente que me mola. Pues gracias por la parte que me toca. Y ella mola mucho, de verdad, mola mucho. Y mi pregunta habitual, Jazmín, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Mira. Los tiene muy bien, la verdad. Bueno, yo tengo colmillos así como de vampirilla, pero bueno, bien, No, no, hace falta no. sacarlos de vez en cuando. Es Más deberíamos claro, sacarlos, es que ¿no? hay que enseñar los dientes para bien y para mal. Sí, Es totalmente. No solo importante. para sonreír. No solo para sonreír, también hay momentos de enseñar los dientes para poner a la gente en su sitio. Sí. Es una cómica que está acostumbrada a poner a la gente en su sitio también, ¿no? Yo creo que todas las cómicas tenemos que estar acostumbradas a poner la gente en su No sitio. sobrevivimos. Muy bien, pues esto es Enseñando los Dientes. Pues vamos para allá. No dilatemos más esto. Pero que... Gracias, Jazmín, por venir aquí enseñando los dientes. Sí. Bueno, Jazmín, yo sé que mucha gente te conoce porque además eres súper influencer, tienes un montón de seguidores en Instagram, en TikTok tienes, ¿no? En TikTok estoy en ello, Estás tenemos una trabajando. relación un poco tóxica en TikTok y yo, no nos estamos entendiendo bien. Ya, porque sabes que lo que veo yo de TikTok, que son como que te hacen trabajar a juro cada día. Es como que tienes que estar todos los días subiendo algo, si no, no. No te muestran lo suficiente. Puede ser sí que sea una cosa como más de cantidad, pero claro, si te quieres currar un poco un vídeo y hacerlo así con un poco Claro. de calidad y de guión y tal, no puedes subir 8 al día. Claro. O sea, Pero. pu por poder puedes, Sí. pero solo Pero podrías hacer eso. Sí. mueres. Si lo quieres hacer de calidad, Pero bueno, mueres. poquito a poco, poquito a poco. Es que soy un poco boomer yo para estas cosas. Me entiendo mejor con Twitter y con Instagram, que es donde, la verdad es que también es donde está mi público y más la gente de la edad que también es la que viene a Bueno, verme, pero que ¿no? suena eso como que si eres muy mayor y no lo eres. Tengo 30 y todos. 30 y todos. Sí, 30 y todos. Pues nada, que no se te notan. Gracias. Que pareces una veinteañera. ¿No? ¿En serio? La gente lo está viendo Qué allí. random, bro. O sea, me puto encanta esta fantasía, ¿Ves? pero real. O sea, ¿Ves? puto flipando. Que eres una Así sí es. veinteañera. Total. Total, bueno, la gente que nos está escuchando y que nos está viendo por las redes sociales y tal, cuéntanos un poquito desde cuándo eres cómica, cómo surgió todo el tema, cómo llegaste Pues ahí a la comedia. yo creo que soy cómica de nacimiento. Lo que pasa es que yo no lo sabía el resto del mundo, yo no. Lo primero que yo he sido es cantante. Ok. Empecé a cantar con 2 años, o sea, yo creo que empecé a cantar antes que a hablar. Y desde siempre he cogido el batidor de huevo de la cocina y lo utilizaba como micro para cantar, para montar obras de teatro con los hijos, arrastraba a los hijos de los amigos de mis padres, mi hermana cantando conmigo por todas partes. O sea, yo tenía muy, muy, muy claro que mi vocación era artística, pero no tenía muy bien como delimitado el camino. Bueno, y ahora tampoco, porque creo que no hay que delimitarlo, ¿eh? Luego empecé a hacer teatro en el grupo de teatro del cole y me fui inclinando más cada vez hacia la interpretación. Pero en el cole no te tocaba hacer el típico árbol o sí que te dan un papel Me daban protagónico. O papeles guays, la verdad, sea que ya sí. tú eras una pro desde chiquita. Bueno, a ver, me encantaba. Yo creo que cuando algo te apasiona, la gente lo ve. Sí. Sí, dice, era la titiritera del colegio, yo no, creo. No la pongas de árbol, ponle a hacer algo sí, más. Sí, porque al fin aún hace carrera de esto, ¿sabes? Y nada, estudié periodismo y artes escénicas, o sea, teatro, la rama de teatro musical, y lo primero que empecé a trabajar es en musicales porque como que agrupaba las dos cosas que más me gustaba hacer. Pero siempre me he sentido más cómoda en la comedia que en el drama. Y durante mucho tiempo, cuando empecé a hacer series y obras de teatro y tal, solo hacía drama, porque es verdad que personajes cómicos para mujeres actrices hay pocos. Muy pocos, ¿no? Muy pocos, muy pocos, y normalmente están muy encasillados. ¿Encasillados en qué sentido? Pues que son, en musical nos lo llevaríamos a la bruja, ajá, la señora mayor, vale, como la típica secundaria de Disney, ¿no? Vale, casi entiendo. Como incluso o la mala graciosa, ¿no? La antagonista graciosa. Y en televisión, piensa, o sea, a lo mejor meten una pareja cómica en la típica serie antigua de época, ajá, pero siempre son señores mayores. Siempre es gente como con una cierta edad. Yo nunca he visto un personaje de una actriz joven, a no ser que sea una serie propiamente de comedia, pero eso se empezó a escribir en España hace muy poco tiempo. O sea, eso lo han hecho los hermanos Caballero y poco más. Entiendo. Entonces, hasta hace poco era como de, pero quiero dejar de sufrir. Si yo no tengo cara de sufrir, yo tengo cara de risa, ¿sabes? Y como es una cosa que yo utilizo todo el rato en mi vida, el sarcasmo y la retranca esta que tenemos los gallegos para pues eso, para salir un poco de todas las situaciones malas, ¿no? O injustas, o si no me estaría dando hostias todo el día y no me compensa. Entonces, pues intento utilizar la ironía para ¿sabes? Decir las cosas con una sonrisilla. Los gallegos con la ironía muy bien. Claro, muy, nos llevamos muy bien con la ironía los gallegos. Sí, la retranca gallega. Son los expertos en la ironía, la verdad. Sí, además me hace gracia porque hay mucha gente... Claro, yo no era consciente de lo literal que es la gente hasta que conocí Twitter. También es verdad que por escrito la ironía a veces no se entiende. Pero la cantidad de veces que yo pongo una ironía, a lo mejor política, y me empieza a seguir... Me empiezan a seguir 17.000 personas con la bandera de España en el perfil y votantes de Vox. Y digo, ironía. Creo que no lo han entendido. Es verdad que al día siguiente ya lo entienden y me dejan de seguir cuando pongo otra cosa diferente, ¿sabes? Pero es como me hace mucha gracia la ¿No literalidad. ¿No los bloqueas? Los bloqueo cuando me faltan al respeto a mí o a cualquier persona. O sea, cuando faltan al respeto en general, que es bueno, es casi siempre, ¿no? Sí, en realidad. Pero me viene sociales... muy bien. Hay ciertos tweets que vienen muy bien para hacer selección, ¿sabes? Ah, claro. La selección natural. Selección natural. Lanzo esto y dependiendo de la respuesta, exacto, voy para afuera, para limpiar un poco el Twitter, que el Twitter del pajarito debería ser un cuervo en vez de... Totalmente. O un buitre, directamente. Un buitre. Es como un vertedero de ira ahí muy, muy fuerte. Bueno, pues eso, que como la comedia siempre ha sido una cosa que a mí es mi tabla de salvación. ¿Te ha pasado en algún momento haciendo drama que la gente se empezara a reír como actuabas haciendo drama? Y que me ha pasado. Que saliera la comedia sin querer. Sí, me ha pasado. Que tú digas, no quiero que te rías, quiero que... Varias veces me ha pasado. Que llores. Me ha pasado bastantes veces, pero casi siempre me ha pasado que hay un punto como de... Cuando el personaje es así como el típico personaje dramático que nos dan a nosotras, que es de pobrecitas sufridoras, uh-huh, que es lo que me daban cuando era más jovencita, yo le metí un poco de clown. Un poco de, ya que soy una loser, pues voy a ser una loser. Guay. Tirando a patética, pero con ese patetismo del clown, ¿no? Y a veces me lo compraban. A veces me decían, eso que acabas de hacer está guay, porque queda gracioso, pero sin salirse de él. Y siempre intentaba meter un puntito como de comedia en guay, todo. Inteligentemente. Jugar un poco al sí. Te lo meto, doblado. En pildoritas pequeñas, con ¿no? Porque sabes que también donde mandan otros, no puedes, tú tienes que hacer lo que te dicen, pero tú, bueno, sí que lo he intentado poco, siempre, sí. Hasta que te lo compraban y decías, sí, está entrado. Y a veces me han comprado. Y te ibas emocionada. ¿Acaso? Hombre, claro que sí. Qué guay, tía. Qué bien. ¿Y los monólogos en qué momento surgió? Los monólogos, aparte de los que hago en la vida, quieres decir. Eso es desde siempre. Ya tuvo, en tu caso vas hablando sola, haciendo. Mis padres a veces me dicen que les costó mucho educarme, porque yo era muy buena, pero muy rebelde, y que siempre tenía argumentos para todo. Pero desde que tenía un año y medio hablaba como ahora y con este argumentario, ¿no? Entonces, que las discusiones conmigo eran una mezcla entre una asamblea de Izquierda Unida y un sketch de risa, porque que en los argumentos que yo daba, siendo tan pequeña, se querían enfadar y les daba la risa y a veces les hacía gracia las cosas que decía, ¿no? Porque era como de, ¿pero de dónde ha salido esta tía? Qué ocurrente la niña, ¿no? Y entonces, eso yo siempre es una cosa que está en mí, ¿no? Ver como el lado cómico de las cosas, como darles una vuelta de tuerca. Y en el confinamiento, que bendito confinamiento, hemos salido 45.000 cómicos de ahí, yo decía, yo voy a hablar concretamente a Ayuso, porque al principio, o sea, yo le debo ser cómica a Ayuso, quiero decir. Bueno, algo modo. Bueno tendría que sí, haber algo, hecho algo Ayuso, bueno. Coño, me parece muy porque bien. Yo la oía hablar y decía, a ver un momentito, ¿esto solo lo estoy viendo yo? O sea, ¿nadie más está viendo que esto ya es un monólogo cómico sin cambiarle ni una coma? Es que hay mucho comediante o cómico cómica dentro de la política. Sí, sí, los hay. ¿Quién quita el trabajo? Es que llega un momento y dice, ¿cómo supero yo esto? Es que lo han hecho demasiado bien, no puedo superarlo. El día que hizo el mítico discurso de Madrid es España dentro de España, porque ¿qué es Madrid sino España? Porque ¿qué es España? Porque entonces yo la estaba viendo y dije, espérate un momento, voy a transcribirlo. No me inventé un monólogo, no fue mérito mío. Yo dije lo que ella dijo con sus caras y sus pausas, lo que pasa que mi título del vídeo fue cuando te cae Madrid en el examen y no te lo has estudiado. Y de repente se hizo viral. Ah, mira. O sea, tú comenzaste por Instagram entonces. Sí. En Twitter fue. Esto fue en Twitter. Esto fue en Twitter. Y entonces, la siguiente vez que habló, hice otro. Luego ya empezaba a poner cosas de mi propia cosecha. Pues, por ejemplo, desconfinaba barrios. Pues yo hacía un vídeo de Ayuso jugando al hundir la flota. ¿Sabes? Vale. Decir, yo qué sé. Humanes, ese no. Que es una mezcla entre una tienda de ropa de segunda mano y el lenguaje inclusivo. O sea, como de, ¿sabes? Mira, poniendo pesar, bombas en barrios. A pesar de que Ayuso es Ayuso, pues también mola que una tía... también lo haga mal y esté allí. Hombre, por supuesto. O sea, mola y que además, gracias a ella, salgan cómicas. Supuesto, a ver, tiene yo, algo positivo en toda la es un ser ganas. Que a mí me parece terrorífico, independientemente de que sea yo hombre también. O mujer, que eso me parece irrelevante. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que tengo una teoría conspiranoica. Sí, por favor, cuéntala. Yo creo que se lo perdonan. Yo hablo de los suyos, porque es cookie. Y eso también es machista. Exacto. Porque si Ayuso tuviera la personalidad de Macarena Olona o de Cayetana Álvarez de Toledo, esa energía masculina, que ellos entienden como masculina, porque es exclusiva suya, ¿no? Porque la asertividad, la agresividad, la mala hostia, son cosas como para los tíos. A las tías así no las soportan y se las acaban cargando. Claro, y sobrevive Rocío Monasterio, Ayuso, las cookies. Las cookies. Y las luego cookies. Que tiene un poco de cara de fumada. Tía, tú la ves y está como... ¿Está borracha? ¿Se ha fumado un porro? ¿O ha hecho las dos cosas al mismo tiempo? A lo mejor. Hoy ha dicho que había que poner macetas en Ajá, las terrazas. Hay que poner plantas. Ha dicho macetas. Ah, y un vaso de litro de cerveza también se llama maceta. Ah, mira cómo juega el doble sentido. Ajá. Ahí. ¿Qué es lo que quiere que pongamos en el balcón? Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere? Quien lo tenga. Cada quien quien lo puede lo interpretar como quiere, como pueda también. Sí. Pero no por eso, no, es que estamos en época de campaña. No, yo no estoy diciendo aquí a nadie que tiene que votar. No, ¿eh? Por favor. Nosotros no somos de ganas, no. Si acaso, porque la gente no entiende la ironía, no vaya a ser que digan, ay, mira, ahí está Jasmine y Diana diciendo. Parece que le estamos haciendo campaña. Que cómo mola Ayuso, ¿sabes? No, no, no. Pero bueno, sí. No, no va a ser que no. Pues eso, empecé a hacer vídeos, luego fui cambiando de tema. Entonces, referente de comedia es... Ayuso. Bueno, mis referentes de comedia, a ver, yo me encanta, igual que idea. Mis referentes en la música son todos americanos, porque es la música que me han puesto mis padres desde pequeñita, y bueno, mi madre es canadiense, pero además les gusta mucho la música, y yo cuando era pequeña, pues en vez de escuchar lo que escuchaba todo el mundo, que también escuchaba Los Secretos y La Guardia y todos los grupos que estaban de moda en esa época, pero yo me crié desde que era enana escuchando la Creedence, escuchando Janis Joplin, escuchando Queen, Bob Marley, o sea, Bob Dylan. Pues con los cómicos me pasa un poco lo mismo. Yo empecé a conocer a los cómicos americanos mucho antes que a los españoles. ¿Qué cómicos americanos te molan? Josh Carlin me encanta. Oh, sí. Sarah Silverman, ella es de las mías. Me gusta mucho la gente que, sin perder el humor, porque tú te subes a un escenario a hacer reír, no a hacer una asamblea política, sí, pero, bueno, pero que siempre tengan un trasfondo y que utilices el micro como para ir un poco más allá del chiste, ¿no? Eso es un poco mis no, referentes. No, es que además también la comedia también es el reflejo de lo que tú tienes dentro, exacto, de lo que tú ves en la sociedad. Entonces, pues si tienes algo de contenido y algo que decir, al final va a salir en la comedia. Sí. Pero el fin no se nos olvida, es hacer reír. No estamos para aquí, para para Sí, lavarle la cabeza a totalmente. nadie ni para ni un mitin político. Pero es verdad que a mí me gusta ese tipo de comedia, A mí también, que tiene a mí también. contenido, donde a través de la ironía también muestras algunas cosas. A mí me ha pasado en algún momento de decir, ostras, no había visto desde ese punto de vista las cosas. Claro, es que te hace Y reflexionar. eso mola. Aunque estés o no de acuerdo a la otra persona, ha visto otro punto de vista que no veía Totalmente. antes. Y entonces yo creo que eso, como cómico, es una tarea guay. Sí, estoy de Que no acuerdo. es necesaria también. No voy a decir que. No, yo no digo que todo el mundo tenga que hacer eso. Sí, bueno, a ver, hay tantos tipos de comedia como Claro. personas habemos. Pero yo creo que ese, desde luego, es el mío. Si tuviera que elegir uno, sería ese. Ya lo estás haciendo. Bueno, lo estoy haciendo ahora mismo. Exactamente. Pues aquí venimos a jugar, Venga, Jazmín. dale. ¿Vale? Dale. Entonces, vamos a hacer el primer juego que se llama el ¿Qué prefieres? Yo te pongo dos opciones, A o B. No puedes fusionar, no puedes ¿Cómo inventarte que una no puedo tercera. fusionar? Tengo que Solo elegir. ¿Le A estás pidiendo o a una B. gallega que elija una opción? Sí, y tienes que hacer el esfuerzo, Jazmín. Yo sé que lo vas a lograr. Porque es A o B o muerte. O te tiramos a los tiburones. Muerte. Entonces, Venga, Jazmín, da. ¿qué pasó? ¿Dónde Dale. está? Me va a costar mucho a mí esto, ¿eh? Vale, Mucho me va a voy a costar. intentar lanzar cortinilla a ver si sale. Bueno, no sé si está saliendo. No sé qué le está pasando al programa. Yo tengo StreamYard. He pagado por esto anual. ¿Qué prefieres con Jazmín Abuin? A ver, la primera pregunta. ¿Preferirías estar cachonda las 24 horas del día, los 7 días de la semana o solo una vez al año? Buah, esta es facilísima. ¿En serio? ¿Te parece Sí. fácil a mí? Me parece jodido. Me parece fácil a mí, A ¿sabes? mí, ¿no? Elegí. A mí A mí sí. me parece, yo claramente, claramente, la A. O sea, yo preferiría estar cachonda 24 horas al ¿En día que nunca. serio? Hombre, claro, joder, luego Tía. ya te autogestionas, ¿sabes? Pero eso Te traería muchos problemas. regulas el litio y esas cosas, El día que no te den mandanga, tía, la vas pero a es que de pasar la otra mal. manera no tienes ganas nunca de nada. Una vez al año. Es una tristeza vital, constante. Pero bueno, ese día del año lo vas a disfrutar a tope todo el día. Sí, también es verdad, O es sea, una forma de es verlo. como la Navidad. O sea, el día Ay, de. pero a mí me gustaría que fuera Navidad más días al año. Ah, bueno. A mí las cosas que me gustan, pues cuanto más, pues mejor, ¿no? Bueno, ella es de la que le gusta vivir bastante intensamente. Bien, He bien. contestado. No, no, no, yo no la veía tan fácil porque imagínate un día que no te den tu mandanga o que el Satisfyer no lo encuentres. O sea, vas a estar todo el día ahí. Bueno, algo tendrás a mano, ¿no? Los pepinos, los micrófonos antes de salir a actuar, ella ahí, ¡eta, micrófono! Lo que sé. A mí que ya tienes que salir a actuar. Ah, ya voy, ya voy, ya voy. Lo limpio. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes cuál es la movida? Que mi abuela sigue viendo y escuchando todo lo que hago. Ah, sí. Sí. Ah, bueno, muy bien. Se Sara, reirá. pienso, igual debería haber contestado la B. Bueno, pero es que esto es ficción. Sí, esto es mentira, esto es un personaje. Mundo surrealismo. No O sea, soy yo. esto es surrealismo. Aquí estamos imaginando que esto es un mundo paralelo. Sí. Eso no va a pasar. Digo yo. A ver. Que te lo está escuchando tu abuela, tía. Normalita, ella es normal, como todo el mundo. Así, una vez a la semana, una vez al mes cuando está soltera. Claro. ¿Estás soltera? Siempre. Ah, muy bien. Convencida. ¿Quieres ser soltera de larga duración? A ver, no es una religión, pero no me supone ningún problema no tener pareja. O sea, quiero decir, no es algo que esté buscando ni que necesite tener. Entonces, como que estoy bien así. ¿Llevas mucho tiempo soltera? Mogollón. Se lo puede permitir. Mucho tiempo, mucho. ¿Y te gusta? Sí. Bien. Me gusta. Pues ya saben, ¿sí? Aquí hay plaza disponible. ¿O no? ¿O no? Ajá. Eso me gusta. Eso me gusta. ¿Qué prefieres? ¿Tener un hijo no deseado o tener 5 hijos planeados? Esta sí es difícil. Sobre todo porque yo nunca planearía tener 5 hijos. Por ser autónoma, tía. Claro. Es imposible. Depende de la renta también, ¿no? Ya entran Mira Ana en cuenta Obregón. otros factores, ¿no? Hay gente que podría tener 20 porque total tiene ahí un equipo de fútbol ayudando. No, a ver, yo creo que nunca como estamos hablando en un universo paralelo, pero Claro, de surrealismo. La yo de este universo nunca planearía tener 5 hijos en la sociedad en la que vivimos actualmente. Claro, que es horrible. Justo veníamos hablando de eso. Claro. Venía de camino con José Bailón, que es un cómico de Barcelona que está en el Barcelona Comedy Club, y decíamos eso, ¿cómo todavía hay gente de nuestra edad que está teniendo hijos? ¿No Sobre ven lo todo que está porque pasando? a mí me encantan los niños, ¿eh? O sea, de hecho, esto lo digo totalmente en serio. Yo no tengo hijos porque soy autónoma. Pues te felicito, porque es que de verdad son insoportables. A mí me encantan. Yo los adoro, pero me parece que tener 5 hijos es perderte tu vida, y yo creo que ya hemos entendido, o deberíamos haber entendido, que hace falta buscar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Además, sobre todo, seguramente sería perderte tu vida. Sí, porque tu Ella, pareja... la madre, claro. Y ser cuidadora para siempre, porque si tienes 5, por muy seguidos que sean, te pasas criando toda tu vida Dios. Guay, ¿no? Pero con unas buenas y tetas. Eso es verdad, ¿ves? Y a mí eso no me sobraría, pero bueno, me da igual, tampoco es una cosa que me preocupe. Que digo que con la balanza tiempo-dinero esta tan desequilibrada que tenemos, si tuvieras dinero para mantener 5 hijos, lo que no ibas a tener es tiempo para estar con ellos. Claro. Entonces, yo creo que no compensa. Entonces te uno no, me quedaría con uno no deseado, que acabaría siéndolo seguramente. Sí, eso. Así que, bueno, seguramente no. O si no, se lo llevas a Sor María, a Sor la que sea, y ya está. O se lo das a Ana Obregón. Se lo das a Ana Obregón. Y me dicen, no, no, no, ese es con el semen de su hijo, no se preocupe. Ay. La cara de asco que ha puesto ahora mismo es digna de publicarla. De sí. Ponerla ahí en todas las redes sociales. Antes de dárselo a Anita, se lo daría a una familia que lleve mucho tiempo queriendo adoptar y no pueda pagar claro. Compraventas humanas. Ya. ¿Sabes? Sí, pero es que... Que los hay, ¿eh? Y muchos. Hay gente que lleva en listas de espera para adoptar años y años. En estos días vi una película francesa, que los franceses para hacer comedia son espectaculares, donde hacía comedia, pero con la crítica de la gente rica que adopta. Y entonces que le llega el niño de Rusia y le parece feo. No. Y esa es la premisa. La madre cabreada porque el niño es orejón y es feo. Madre mía. Pues, y de quererlo regresar. Debería haber una garantía. Bueno, o sea, deberían devolver a los padres. ¿Sabes? Sí, claro. Como que debería el niño devolver a los padres. Pero un peliculón, tía. Pero lo critica mucho. Sí, sí, ábrelo. ¿Tú quieres algo de tomar? Mira, tenemos cerveza sin alcohol y cerveza con alcohol. Ay, mira. ¿Qué quieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Cerveza con alcohol o cerveza sin alcohol? Depende. una de esas, una de esas, sí. Yo quiero con alcohol, así que traigo otra de esas. Que así fluimos. Sin más. A gusto, ¿eh? Fluimos más. Mira, es que tenemos hasta camarero. Tenemos aquí un ayudante. ¿De verdad? Que aquí no te van a tratar en ningún otro podcast como te trato yo, la verdad. Qué hago, salud. Salud, no, desde luego. ¿Preferiría ser desafortunada e inteligente o afortunada y tonta? Desafortunada e inteligente, te lo puedo explicar, ¿no? Uh-huh. Sin duda, desafortunada e inteligente. Hay que argumentar. Primero, es importante. Porque creo que ser tonto ya es una desgracia, con lo cual tan afortunado no eres. Sí, pero el tonto no se que es tonto, lo sabes. Excepto si eres tonto y no lo sabes, efectivamente, que entonces eres... Es casi iba a decir una barbaridad. Dilo, dilo, dilo. Es que entonces eres pijo. Aquí no hay censura, tía. Aquí puedes decir lo que te dé la puta gana. Esto, o sea, quien esté escuchando esto pensará, vaya flipada. Yo me considero una persona bastante inteligente y no es una cosa de la que esté presumiendo, porque al final, es, como bien he dicho, es una suerte, con lo cual no es algo de lo que presumir. Ser inteligente te toca o no te toca. Otra cosa son las ganas de aprender, la curiosidad, lo que tú te le ocurres en la vida, pero la inteligencia es como la belleza o la estatura, es una cosa que... ¿Tú crees, tía? La inteligencia sí, o sea, lo que es la inteligencia. Que todo el mundo tiene una capacidad y hay gente que la desarrolla más y otra no. No, yo creo que hay gente que tiene menos capacidad. ¿Sí? Sí. Sí. También creo que habría que diferenciar inteligente y listo, que son dos cosas uh-huh. distintas, uh-huh. Porque hay gente que no es tan inteligente a nivel intelectual, pero es súper listo y eso es muchísimo más importante. Y una intuición en de la vida, hostia. Claro. Y luego, por ejemplo, para mí hay tipos de inteligencia que yo sé que no son los míos, como por ejemplo la inteligencia matemática. Ah, ya estoy no en es el lo mismo mío, equipo. pero sí la inteligencia emocional, y yo creo que esa te lleva lejos en la vida. Entonces, yo creo que cuando tú eres inteligente, emocionalmente hablando, si no tienes suerte, aprendes a gestionarlo y la puedes ir desviando. O sea, no creo que la suerte también sea algo cerrado, ¿sabes? Y además, si tú eres inteligente, no dependes tanto de la suerte. Si eres tonto, dependes totalmente de la suerte. Claro, tendrías que tener suerte todo el rato. Que hay tontos con suerte. Muchos. Demasiados. Sobre todo en la política. Volvemos otra vez a lo mismo. Es que estamos en campaña. Es que sale. Estamos en Pero bucle. No te pasa. Este es mi primer año votando, tía. Estoy súper ilusionada. Ahora sí que se va a enterar Yo España. He visto España. Tu DNI. Lo he visto. Este año voto, ya me llegó el papelito y me ha llegado un sobre del PP. Y yo digo, pero ¿y esto? Y era gruesecito. Y yo dije, ¿tendrá dinero o algo? Cuando abrieran un montón de papeles y yo, vaya mierda, ¿no? Pero ¿eso se puede hacer? ¿Que te mandan sobres publicitario para Sí, que votes? o sea, la propaganda electoral está ahí de... Y tiene que ser solamente esta semana. Hay no, un no plazo puede a ser. partir del cual ya no se puede hacer ni campaña, ni no, o sea, hay un plazo. Te va a llegar de más partidos, ¿eh? Seguramente, pero yo digo, qué equivocado. Pasa que a veces también, según el barrio en el que vivas, por estadística, pues yo creo que hacen más publicidad de unos partidos que de otros. Bueno, yo mis vecinos... De decirme, pero ¿tú eres de aquí o no eres de aquí? No, no, sí, bueno, soy venezolana, pero soy española. Ah, pero siendo venezolana, ¿por qué votas? Porque ya soy española. Ah, pero no eres de aquí. O sea, a ver, tengo vecinos de ese tipo, no todos. ¿Ves no todos. Como gente tonta? Y con suerte, porque nacieron aquí. Debieron haber nacido en una favela en Venezuela, ¿qué? Se les pasa la tontería. Sí, sí, sí. Y me encantaría que la pregunta se diera la vuelta, ¿sabes? Entonces, Váyatela. Nos quedamos con... Me quedo con desafortunada e inteligente. Pero igual vas a ser afortunada porque es una suerte tener inteligencia. Exacto. Pues eso. Es un win-win. Win-win. ¿Preferirías que todas las plantas griten cuando las cortes o que todos los animales pidan por sus vidas antes que los maten? Es Joder, muy profunda. Tía. Estás muy profunda. Es que ahí como elijo... Es muy difícil elegir. Es que me parecen súper tristes las dos cosas. Pues mira, creo que casi todo el mundo escogería la B y yo voy a escoger la otra. ¿La de las plantas? Por llevar la contraria, también. Pero... Por, es que yo o tengo... Sea que tú un cobo, tengo nunca vas a no, de verdad, yo tengo un nivel de empatía rara e incluso... Mis amigos, para meterse conmigo, a veces me cantan la canción de Lisa Simpson de juego, cómime melocotonero. Lisa Simpson dando la vuelta a un árbol, porque yo abrazo árboles desde antes de que estuviera de moda. Y a mí los árboles o sea, yo estoy convencida de que no se expresen verbalmente, no quiere decir que no tengan les vida, duela claro. Que los talen, ¿sabes? Claro. No que les duela de, oh, estoy triste, pero que les duela físicamente. ¿Tú cómo sabes que no le duele? Y creo que todo el mundo empatiza con los animales más porque son más parecidos a nosotros, normal. Claro que yo empatizo más con un perro que con una lechuga. Joder, bueno, por pero supuesto. Si estás hablando de una serpiente que te quiere atacar. Pero creo que tenemos tan poca conciencia medioambiental. A ver, yo es que soy gallega y hay una cosa muy guay en Galicia que es que tenemos mucha conciencia del entorno. Valoramos mucho el mar, la montaña, los bosques. Eso sí se nos enseña y supongo que porque es quizás el valor o uno de los valores más importantes que tenemos, ¿no? Una de las riquezas más importantes que tenemos en Galicia. Y he visto tanto incendio y tanta no, mierda sí, y que si local, el petrolero ¿no? Y que si no sé qué, que he llegado a sufrir de verdad, o sea, de llorar. ¿Sabes? Llorar por el mar o llorar por un árbol, cosa que a lo mejor una persona que se ha criado en el centro de una gran ciudad no desarrolla tanto. Claro. Yo creo que es por eso. Entonces yo, para mí, como que mi cosa favorita del mundo son los árboles. Así que me quedo con, los defiendo a ellos. Son súper importantes. Bueno, tampoco estoy diciendo que los animales no sean importantes, pero es que es una decisión jodida porque... Las dos cosas son importantes, pero sí. Una planta no va a intentar matarte nunca, siempre te va a dar vida. Eso es verdad. ¿Ves? Es un buen argumento ese, ¿eh? Qué bonito. Ajá, yo me ha encantado. Le meto coco a esto. Aunque todo es surrealista, yo le meto. ¿Qué preferirías? ¿Viajar 100 años al pasado o 100 años al futuro? Uy, al futuro. A ver. Sí, segura. Hombre, por supuesto. Te explico por qué. A ver qué te encuentras ahí. Lo sé, pero es que lo otro ya lo sé. Y esto lo intuyo, pero no lo sé. A mí la frase de más vale con malo conocido que mejor que para no conocer me parece una mierda. Uh-huh. O sea, una de las mayores mierdas que nos han contado. Es como lo de quien bien te quiere te hará llorar. Perdona. Para que no te arriesgues. Es para que no te arriesgues, es para que te conformes, es pues por todas estas mierdas que nos han ido metiendo ahí como en la conciencia colectiva. Yo creo que siempre es mejor por conocer que malo conocido. Y hace 100 años, amiga, sería 1923, ¿no? Uh-huh. Es que me estás hablando de una época en la que yo habría estado en el bando republicano seguro, con lo cual o me habrían encarcelado, o fusilado, o rapado la cabeza, o exiliado. Y luego me habría comido una dictadura de un señor que representa todas las cosas que odio en el mundo, de mi tierra también, joder, es que os juro que somos buenas personas en Galicia, de verdad. Yo sé que las muestras que os llegan no son las mejores. No, yo estoy muy... Pero bueno, también están las Tanxugueiras, sí. Dani Boy Rivera, no sé, hay gente riquiña. Sí, muy riquiña. Yo lo intento también. Tú eres muy riquiña. Al menos lo intento. Madre mía. Yo pues estuve eso. Este fin de semana en Galicia actuando y me la pasé súper bien. ¿A dónde estuviste? Estuve en Rivadavia. Ah, qué guay. En el Meu, un bar Meu. Geniales. Son riquiños, como dices tú. Sí. Los dueños. Es una pareja joven que tienen un barecito y que están ahí llevando cultura. Y qué con, bien. Me encanta la que gente mola, así. Que no hay nada de monólogos allí. Entonces ellos se están encargando de eso y eso vale mucho. Y luego estuve en el Trasno. En Allariz, donde se ponen pizzas y después monólogos. Qué muy guay. Muy guay. Y los dos son parejas jóvenes también. La Sandra es la que lleva ahí en el Trasno y lo hace muy bien. Y luego Pablo en el Meu, que es el que lleva el bar, porque su pareja también trabaja en otra cosa. Entonces, bueno, pero están ahí apostando por la comedia y están muy contentos. Luego me invitaron a comer, me la pasé muy bien. Qué bien. La verdad es que yo en Galicia me la paso muy bien. Y sé que ahí va a ser mi jubilación. Luego me enteré que en Galicia es donde está la gente más longeva de España. Bueno, mira, mi abuela tiene 93 años y está mejor que tú y que yo. Sí. Bueno, y ha pasado... Por cómo se come y todo. Yo creo que es algo... No lo sé. No sé qué es, porque ella ha estado 40 años en Canadá en medio, quiero decir. Uh-huh. Pero es verdad que también, claro, seguía comiendo de la misma manera que en Galicia. No sé, hay algo... En el caso de mi abuela, y yo de verdad que creo que sí que es algo social. A ver, hay gente maja en todas partes y gente cabrona también, por desgracia, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad que esto de ser riquiños... Yo sí que lo veo como algo sociológico. O sea, hay una cosa que me revienta mucho, que es como esta cosa de poder, de quererse poco. Que esto pasa mucho en Galicia, uh-huh. ¿no? Como sociedad, me refiero. Yo a veces digo que envidio a los catalanes muchísimo. Siempre digo que los gallegos somos como catalanes de Walt Disney. Somos como los catalanes, pero sin ovarios suficientes para ser catalanes. Me encanta la definición. ¿Sabes? Es como que, bueno, no valgo mucho, va, vengo así, no. O sea, esta cosa como de pobrecito de mí, que hasta que no te validan fuera parece que no eres importante, ¿no? Eso lo odio, pero me encanta que hay una resiliencia y una cosa como de ver el lado bueno y, uh-huh. que, y de mucha, no sé, como de mucho contacto con la raíz, con lo rural, con las abuelas, con la matriarca, ¿no? Hay mucho matriarcado en Galicia, mucho eso sentimiento mola. De familia en el sentido de que no te vas a quedar en la calle. No, hay muchas cosas como que se ha mantenido lo bueno de la tradición. Y creo que ese carácter de, bueno, pues eso, sí, de disfrutar de las cosas, ¿no? De ver, del nunca choveo que no escampara, que es como de, bah, venga, ya pasará. Que eso prolonga la vida. Yo creo que estar todo el rato cabreado, estresado y de mala hostia te quita años de vida. No tengo ninguna duda. Qué guay, mira, imagínate el amigo mío este, Oscar Guillén, que es cómico, que es de Madrid, pero se ha ido a Galicia, llegó a una aldea y todo el mundo lo ha ayudado, le han enseñado cómo cultivar, le dijeron no me pagues alquiler durante 3 meses y después a partir cuando ya empieces a tener ya una solvencia me empiezas a pagar, o sea, de la gente entregadísima porque la familia prosperara y se quedara allí. O sea, yo esas cosas tengo mucho tiempo que no las veo porque claro. Estoy en la gran ciudad y se pierde todo eso de venga, vamos a ayudar al vecino. Y allí es bonito. Sí, eso allí se mantiene. Se es, mantiene. Eso es así, sí. 100 años al futuro, madre mía. 100 años al futuro. ¿Qué crees tú que te vas a encontrar allí? Yo creo que me voy a encontrar con gente que no sé si es gente o inteligencia artificial, porque ya no se van a distinguir los unos de los otros. De hecho, yo creo que moriremos asesinados por los robots que nos pasarán por delante, nos adelantarán por la derecha. Configurado por un malvado. Sí. Diciendo, se nos irá de las manos la tecnología y moriremos así. Acabará la raza humana así, devorada por la tecnología. Entonces, no me encanta el plan, ¿eh? De irme 100 años adelante. Pero es que 100 años atrás. Con lo que nos ha costado. Pero serías así un poco así como una película de esa del futuro. Y... Sería una especie de... En el pasado sé que estaría muerta, y tú seguro. Ahí fingiendo y que en eres el futuro robot. No lo sé. ¿Te imaginas tú fingiendo que eres robot intentando cambiar las cosas? Y... ¡Sea riquiños! ¡No os matéis! Voy a intentar programar y reprogramar esto y tal. Sí, lo podría intentar. Además, cuando tengo los ojos después así, un poco te vuelves de dibujo y manga. Dices, vamos a cambiar esto. Pues sí. Pero en el pasado a lo mejor también podría haber sido, no sé, Clara Campoamor o así alguien muy guay. Bueno, con el pasado, sabiendo los datos, podrías hacer muchas cosas, llegar a la persona indicada. Ah, pero es que a mí esta información no me la has dado, lo de sabiendo los datos. Claro, pero si te viajas 100 años... Ah, o sea pasado, que esto es como el Ministerio del Tiempo. Claro. Entonces la cosa cambia. Tú sabes lo que ha pasado y yo me lo has dicho, llegaré a 1923. Ahí está, pero puedo ir avisando a la peña, en plan, Lorca, vete de aquí, Cari. No, ahí no, ese día no puedes estar ahí. No te voy a explicar por qué. Pero... Vistas es un buen sitio. Muévete para otro sitio. Bueno, pues, pero aún así, no. No, muy al rancio, futuro, muy, al futuro. Es una época muy oscura, en España sobre todo, muy, muy fea. ¿Preferirías estar con alguien que no te ama o estar con alguien a quien no amas? Porque te toca, juro. Eso es difícil. Es que, claro, porque no me dejas decir ninguna de las dos. No, es una u otra, o si no, tiburones. Es que yo preferiría... no estar con ninguna de las, o sea, no estar con nadie. Tiburones, venga. Claro, es que en esta, con es que precisamente mi aquí mi, ¿cómo se dice? Mi apología de la soltería es para que no pasen estas mierdas, es porque creo que nadie debería estar ni con alguien a quien no quiere, ni con nadie que no le quiere, y si no tuviéramos aquí como metido tan en la cabeza que todo el mundo tiene que tener una pareja y una vida convencional, la gente no se conformaría con cosas que se conforma, ¿sabes? Sí. Por miedo a estar sola. No, yo no estoy sola, no estoy en pareja, pero no estoy sola, ¿sabes? Soltera, pero nunca sola. Aún así, si tengo que decir, que ya me jode. Creo, y no estoy orgullosa por mi manera de ser, que preferiría, y fíjate qué chungo, estar con alguien que no me quiere que con alguien que no quiero. Porque yo la culpa la llevo muy mal. Claro. Y si yo estuviera con alguien que no quiero, sabiendo que no lo quiero o que no la quiero, me da igual, yo me sentiría como una mierda. Y la culpa es una... Es de hecho, jodida. Hay gente que prefiere dejar que la dejen. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Yo las veces que he tenido que dejar a alguien lo he pasado muy mal. Me he sentido muy mal. Me ha parecido muy incómodo. Te sientes muy mal por hacer daño a una persona sin querer, pero no tienes otra opción. Porque otra opción sería eso, quedarte toda la vida. Claro, pero estás haciendo daño igual. Estás haciendo daño a una persona. Si te están haciendo daño a ti, pues lo gestionas tú, de alguna manera, ¿no? Y encima te puedes enfadar, que eso ayuda. Claro. Y llamarlos cosas. O esta cabrona ha estado conmigo que sin quererme, no sé cuánto tiempo, me ha hecho perder el tiempo. Pero la culpa se la queda a la otra persona. Pero cuando la mala de la película eres tú, es una putada. ¿No? Además, qué mal rollo tiene que ser estar todos los días ahí durmiendo al lado de una persona a la que no quieres, ¿no? Eso tiene que ser bastante chulo. Con Donald Trump ahí. Porque si no te quieren, igual no lo sabes, ¿sabes? Pero si tú no quieres, lo sabes. Lo sabes. Que no quieres. Claro. ¿Sabes? Y tienes que convivir con eso. Tienes que convivir con eso. En lo anterior vives en una mentira. ¿Cuánta gente habrá así? Uf, muchísima. Un montón. Un montón. Mira, la mujer de Donald Trump, seguro. Hostia. Ya ¿seguro? Dios. A lo mejor le quiere. ¿Tú crees? Para querer a ese tío. Hay gente que tiene estómago. Hay gente que tiene gustos muy raros, tía. Bueno, a lo mejor quieres otra cosa, su estilo de vida, es otras cosas, pero yo a ese tío, ya. Como es, yo creo que nadie le podría querer. Ya, yo también lo creo, pero... Su hija. A lo mejor él piensa que nadie nos podría querer a nosotras. Y mira, sí, nos quiere mucha gente, ¿sabes? Bueno, también. Las pobres chicas. Piensa estas feminazis perroflautas. Que están ahí en una radio libre. De mierda. Con pinta de mexicanas, porque para él somos todas mexicanas. Jamás la va a querer nadie. Que se conforme con lo que sea. ¿Prefieres pasar la noche en un hotel embrujado o pasar la noche dentro de un manicomio? Buah, en un hotel embrujado me molaría. Bueno, depende de con qué muertos. Hay gente que ya no está, a la que me encantaría conocer, con la que me encantaría pasar alguna noche y hacerle preguntas. Imagínate que te aparezca Frida Kahlo en Fantasma. Pues me encantaría. Hombre, me da menos miedo Frida Kahlo que un manicomio, evidentemente. El manicomio debe ser heavy, tío. Pero bueno, estás en tu cabinita sola, ¿no? Encerrada. Sí, mientras todo el mundo no, grita y tal. Sí, a mí es que lo de estar encerrada me da mucha ansiedad. Es una de las cosas que más miedo me dan en el mundo, estar encerrada. Es... Eres claustrofóbica. De alma. Es uno de mis sueños, de mis pesadillas más recurrentes, estar en un sitio y no poder salir. Es me da mucho miedo, es una cosa que me da mucho miedo. Yo creo que también, no solo físicamente, es una cosa también, por eso he dicho de alma, metafóricamente hablando, ¿no? Que me encierren, que me aten, que me no poder ser libre, no poder expresarme. Por eso soltera. Bueno, sí, a ver, que no todo el mundo te ata, ¿eh? Hay gente que tiene una relación muy sana y muy guay, pero bueno, eso tiene que ser que surja, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de buscarlo. Yo es que no soy muy fan de la pareja tal y como nos lo han pintado. Sí conozco parejas que tienen una relación maravillosa. Yo digo para mí, no estoy juzgando al resto, vamos, ni se me ocurre. Pero para mí creo que no habita en mí, de alguna manera, ¿sabes? Sí, también es encontrar a esa persona con la que tú te sientes que eres muy tú y que esa otra persona también se puede sentir que es muy esa persona y que no tiene que cambiar ni amoldarse ni nada para ser aceptado. Yo creo que, y no es tan fácil. No es fácil. No es tan fácil conseguir a alguien que te acepte tal cual eres y que tú... Totalmente de acuerdo. Y cuando encuentras eso, mola muchísimo, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que es eso o nada. O sea, para mí no hay, bueno, no sí, me pega. Y eso te das cuenta rápido. Por me lo trata menos bien. A los 6 meses ya lo sabes. Eso lo sabes al segundo día. Bueno, depende. Al segundo día no puedes saberlo. Lo sabes a los 30 segundos de que entre por la puerta, lo sabes. Si es no, si es sí, puede ir evolucionando, pero un no lo sabes. Yo 6 meses yo dije, pero es que no, todavía no estoy muy segura si me cae bien. Porque estábamos, en serio, esto es real, estábamos en un momento de enamoramiento que eran como 6 meses y todo era fiesta, no sé qué, todo era guay, pero realmente todavía nadie había mostrado sus mierdas. Entonces, y con las amistades también pasa. A mí, Eva y Ke, que yo la adoro, la quiero, pero Eva y Ke y yo a los 5 años de amistad yo le dije, tía, ¿que no te has dado cuenta que tú y yo no hemos estado sobrias en ningún momento de nuestra relación? Yo no sé si tú me caes bien sin una cerveza. Y de pronto empezamos a vivir juntas 15 días porque nos tocó y no estábamos, obviamente en 15 días viviendo juntas no puedes estar borracha todos los días. Poder puedes. Y le dije, Eva, ¿me caes bien? Me acabo de dar cuenta que sí que me caes bien, o sea, que sí es una amistad real porque... Muchas veces estás en una fantasía y la de tu cabeza. Entonces, totalmente. En 2 días yo no me daría cuenta, te lo juro, que me ha pasado. No me podría dar cuenta. Yo si es un no, lo sé, desde el principio. Ah, bueno, desde si es alguien que no tiene nada que ver contigo, eso se sabe rápido. Claro. Y luego lo que tú dices, o sea, también es verdad que, bueno, pues también pasa con las amistades. Yo es que tengo la gran suerte, porque creo que es una suerte enorme. Bueno, algo haré bien también, ¿eh? Uh-huh. De hecho, tengo aquí tatuado. ¿Ves? ¿Qué pone? Tribu. Yo soy tribal, tía. O sea, yo tengo un grupo de personas muy reducido, ¿eh? O sea, luego tengo muchos amigos, muchos colegas, mucha gente que me cae muy bien, porque a mí me cae bien casi todo el mundo. Que es muy riquiña. A mí todo el mundo me cae bien. Y tú le caes bien a mucha gente. Y a otra mal, ya te lo digo. Sí, ¿tú sí, crees? Sí, sí, sí, sí. Es que a mí, no, estaba Ailón diciendo, a mí no me cae bien esta tía. No, mentira, es broma. Se está riendo todo el rato, no para de reírse con lo que dices. Pero es verdad que tú caes muy bien a la primera. Y a mí no me pasa eso con todo el mundo. A la gente que tiene angustia vital, uh-huh. La gente hater de la felicidad, ajá. Me odia. ¿Ah, sí? Profundamente. ¿Y cómo eres amiga de Bianca? Porque Bianca son los haters de la felicidad por fuera, por dentro es maravilla, es maravilla pura. Sí, eso es puro personaje. Es puro personaje. Estamos aquí jodiendo. Le estamos desmontando, le estamos desmontando esto. No, vamos a cortarlo. Odio a la gente, ¿qué odio a la gente? No tengo que decir. Odio a la gente. Es que también es otro podcast. Bueno, sí, les hacemos publi para compensar. Es un podcast cojonudo que tiene con Carmen Romero. Es buenísimo, es graciosísimo. Sí, son muy guays. Y es muy cabrona la Bianca. Es muy guay. Pasa, pero es lo cuando se negro. Pasa es mejor. Sí, pero porque es humor. O sea, mira, el otro día justo lo hablábamos, Bianca y yo, hablando de los roasts, ¿no? Que es como, bueno, una cosa es un roast y otra cosa es bullying. Pero un roast es un roast, quiero decir. Sí. Si yo voy a un roast contigo, es como si me dan un personaje a mí en una serie de televisión y a ti otro y nos tenemos que pelear y cuando estamos comiendo somos súper más mejores amigas. Claro. Porque tú estás interpretando y yo también. Todo cabe. Es un código de comedia en el que se trata de eso y es como cuando tú eres niño y juegas a policías y ladrones y el policía tiene que pillar al ladrón, pero que no lo va a meter en la cárcel de verdad. Claro, y no lo va a odiar de verdad. Y no lo va a odiar de verdad y no son unos buenos y otros malos y luego el siguiente recreo se cambian los papeles. No. Entonces, que la gente se ofenda por la comedia, tía. Ya, pero yo te digo una cosa, la gente que no, hay gente que, y cómicos que no sirven para hacer roast. Pero, o sea, yo la verdad creo que no sirvo para hacer roast, no por recibirlos, porque no sé darlos. Ay, pobreña mía. Te lo juro. Es peor que yo, tía. Eres más riquiña tú que yo, intento porque ser yo si cabrón, los tengo que dar, los doy. Y me cuesta un huevo, sobre todo si es alguien que me cae bien. Y yo, ponme a alguien que me cae mal de verdad, porque si no, no podré. O sea, me cuesta mucho hacer chistes malvados para alguien que quiero. Me cuesta. Total, y a mí también, a mí me cuesta, o sea, seguramente si yo supiera cuál es el punto débil, más punto débil que tú tienes, en el que podría hacer el chiste más brillante, ese no lo voy a hacer. No podría. Ese no lo voy a hacer. De yo, para hacer roast, no puedo. Bueno, puedes, sobre ser, todo para puedes hacer roast. Yo los recibo. Devanándote los sesos el doble para intentar no caer en lo cruel y no ir a lo obvio. Sí. Pero que aún así, por eso se llama pelea de gallos. Porque ¿qué hacen dos gallos? Pelearse voluntariamente. Uh-huh. Me parece mucho más cruel en un monólogo meterte con alguien que no está y no se puede defender, que eso lo hacemos todos, que dos personas voluntariamente se metan a jugar en igualdad de condiciones. Claro. No, ¿por qué estamos hablando de esto? Es porque estábamos hablando de Bianca, que tienen que seguir su podcast, está muy guay, y tienen que darle me gusta a este también, tía. Sí, por favor. Y comentar. Que además ella mola mucho. Sí, está bien que comente, porque además yo puedo decir, ah, bueno, esto guay, esto tal, lo acomodo. Yo estoy en proceso de cambio y creatividad, vale, todo el rato. Entonces, si alguien nos quiere decir algo. Vale, pues. Pero no nos rosteen tampoco. No, ahora no os pongáis arriba. En el lado positivo, o sea, pueden criticar, pero desde el lado, desde el corazón, desde el cariño, desde lo riquiño. Mira, fíjate cómo, o sea, justo me acabo de acordar con lo del roast. Mi amiga del alma, una de mi tribu, Arantxa Treus, que es cómica también, cómica, que ahora acaba de entrar en el club también. Ahora ya somos Galicia. Dos personas de Galicia en el club, dos mujeres de Galicia en el club de la comedia. Muy bien. Por fin. Bueno, hay más, ¿no? Está Maru Candel. De Galicia, dicho de Galicia. Ah, de Galicia. Sí, Maru de Galicia toda la vida. No, ahí del puente Triano, al lado de Vigo. Hay dos andaluzas. Mira, están de par, hay dos, par. Dos andaluzas, dos gallegas y una catalana. Y una catalana. Ahora le falta la venezolana. Pues esto iba en un. Esto parecen los chistes estos de los 90. Una venezolana. Iba una venezolana. Y una catalana. Yo siempre hago la coña de. Un bar y empiezan a hacer chistes. A mí me encantaría. Me encantan los. Yo hago esto con los titulares, ¿sabes? Sería, por ejemplo, cuatro personas, una venezolana y una gallega, mueren atropelladas por. ¿Sabes? Tres personas, una feminista y una venezolana. La venezolana siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar excluida de personas. De personas. De personas. Hacemos, o sea, muchas veces actuamos juntas y tal. Y pues una de las personas con las que más complicidad tengo en la vida y en el escenario. Y de manera natural surgió que al final del show hacemos una especie de roast de letras de canciones. Ah, mira. Pero en positivo. Que la gente que lo ve dice, no me puedo creer que estéis haciendo un roast de eres la reina del pop, una diva sin nombre, eres tú como el agua de mi fuente, eres tú, o sea, sí, hasta que se nos acaban las ideas, ¿sabes? Es como un roast al revés, es un roast riquiño. Desde el amor. Vamos a patentarlo como género nuevo, un roast riquiño, sí. Musical. Pues nada, al final se dan un beso y ya. Eso mola. Pues tenemos otro juego, Jazmín, que se llama el What If, que es ¿qué pasaría si? Ah, entonces vamos. Vale. Ahora vamos a seguir entrando en el surrealismo, ¿vale? Me han metido pocos charcos. Me meten alguno más. ¿Qué pasaría si Elena de Borbón decide acogerse a la ley trans en el 2023? Yo sería la persona más feliz. Me parecería una justicia poética, o sea, épico y una fantasía, como digo yo, que soy súper joven. ¿Cómo se pone? Elene. Pero sobre todo porque pensar, o sea, qué maravilla más guay sería el karma que esa panda de dinosaurios machistas que tienen, o sea, no tiene nada puto sentido en la monarquía en general, pero esta mierda de que si eres mujer no puedas reinar a no ser que no haya otra opción mejor, uh-huh. Es como de venga, vale, pues si no hay otro, venga, pues tú misma, ¿sabes? Es un poco eso, o sea, nos hemos saltado 8 pasos. Ya no es que gobierne, o sea, ya no es que reine una mujer, es que reine un hombre trans. Exacto. ¿Sabes? Es como, in your face, ¿sabes? Es que me molaría. O sea, verle las caras, ¿sabes? Felipe, la cara de Felipe, tío, diciendo, ¿me va a quitar el trono? Sí, ya solo faltaría que Leonor fuera lesbiana. Exacto. Cuidado, no sé. Nos acaban de enseñar una maravilla de... Bueno, pues no lo verán en vuestros ojos. No puedes ponerla no, ahí, lo puedes poner en la ahí, cámara, para que lo sí, claro, para que lo vean. Mira, que es que aquí está nuestro camarero cómico dirigiendo. Ya, se ve, ¿no? Yo creo que sí. A ver, ponlo otra vez, a ver. Sí, se ve perfectamente. Se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Entonces, claro, y la cara de Juancar. La cara, él no está para juzgar, ¿eh? Claro, él no está para juzgar. O sea, Dios, o sea, vamos, ahí la defiendo yo. Pues lo defiendo yo. Le defiendo yo. No sé. ¿Cómo se lo tomarían los españoles eso? ¿Cómo crees tú que se lo tomarían? Vox, ¿qué diría? Ya me imagino Vox. Habría dos bandos como siempre, pero a mí lo que más me interesaría saber, lo único que me interesaría, a ver, los que somos republicanos ya somos republicanos de antes. Ya. De hecho, yo casi prefiero a Elena, que por lo menos les damos ahí una pequeña dosis de realidad, ¿no? De tío, avanza un poquito. Y entonces eso no iba a cambiar. Pero la gente aférrima, defensora de la monarquía, porque es una institución sólida. Que marca la tradición. Es como, te ha salido un putero, uno que se dispara en el pie, una que se casa con un chorizo, pero ¿qué más quieres? Y ahora te vas a tener que comer, ¿sabes? Me encanta, tía. Con patatas, una cosa que tú detestas, que es porque son transfobos, a morir. Claro. ¿Sabes? Y machistas. Y para ellos, Elena seguiría siendo una mujer. Por mucho que se acoja no, la ley no, de... Que soy Elena, No, para ello seguiría siendo una mujer. ¿Cómo puede ser eso? Que, o sea, me encantaría, sería maravilloso. ¿Qué nombre me hago monárquica, pondría? ¿Eh? Yo digo Elena, pero ¿de qué nombre se pondría Elena? Pobriñas, que a mí me parece que todos los nombres te quedan mal. Es una persona como desagradable, ¿no? Bueno, no sé, creo que igual... Sí que es desagradable. Es como desagradable, como no sé, como que... Como, bueno, no. Pero yo creo que como señor ganaría, yo creo. A lo mejor nos sorprende y sería mejor que todos ellos juntos, o sea... Nunca lo sabremos, creo, ¿eh? Mucho me temo. Pero yo me estoy imaginando a la gente de Vox. Yo me estoy imaginando a Abascal diciendo que es republicano y que no quiere monarquía más. O sea, me imagino a la gente como petando. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Progreso a todos los conservadores diciendo, no, república. Esto de la monarquía no podemos seguir permitiéndolo. Abascal. Poniendo a Froilán de rey. ¿En qué línea de sucesoria, en qué puesto de la línea de sucesoria está pero el chavalito? Pero es que no quedaría Froilán, porque realmente ella sería la mayor, ¿no? Yo creo que eso no lo consentirían nunca, ¿eh? Por favor, si la drogamos... Por favor, Elena, si nos estás viendo... Por favor, hazlo. Te apoyamos, o sea, vamos hazlo, contigo por a favor. Muerte, en serio, hazlo. Si tu vida fuese una película, ¿cuál sería el título? Chaval. ¿Pero estamos hablando del contenido de la película o del título? Bueno, según el contenido de tu película, ¿cómo la titularías? Es que no sé, tía. Que le puedes poner cualquier nombre, como le pones la vida de Jazmín, o sea, lo que tú quieras. Ah, que no tiene que ser una película de verdad. No, no, no, no. ¿Cómo titularías tú tus películas? O sea, imagínate que tú, de aquí a unos 10 años, alguien decide, Riquiña con causa. dice, Es como Rebelde sin causa, esta pero mujer en versión yo. tiene una vida ¿Sabes? espectacular, vamos a hacer una película, ponle el título tú. ¿Qué nombre le pondrías? No, yo, lo de Riquiña va en serio, que le pondría ese tío. O sea, Riquiña y algo, pero lo de Riquiña, o sea, es, por eso es el título de mi monólogo. Le di muchísimas vueltas, porque creo que da lugar a malos entendidos, porque todos tenemos como la palabra Riquiña asociado a alguien que es muy cuqui todo el rato. Pero tú eres muy Para mí, cuqui. no todo el rato, amiga. Bueno, el que te Quiero conozca decir, bien pero que quiero sabe que de, no todo no, el pero rato. quiero decir, no, maldad no tengo, desgraciadamente, pero me refiero a que yo cuando tengo que mojarme me mojo, cuando tengo que sacar los dientes los saco y cuando tengo que, o sea, poner los ovarios encima de la mesa los pongo, ¿eh? Como tiene que ser. Sobre todo cuando el que está enfrente se saca el miembro viril. Entonces es cuando además hay que sacar los ovarios y ponerlos encima de la Y los mesa, cojones que esto también. sigue pasando Sí, mucho, sí, ¿no? De sí. esta condescendencia paternalista chunga. Pero para mí ser riquiña, yo lo he reacuñado, esto de que te reapropias de un término, ¿no? Ajá. Y para mí es una filosofía de vida, ¿vale? Que quiere decir lo siguiente, o sea, de hecho, mi monólogo inicialmente ahora ha cambiado muchísimo porque como todos los cómicos del mundo, esto no lo he inventado yo, Sí. al principio hablas más de ti y luego hablas más de otras cosas, cuando se te van ocurriendo temas todo el rato y te despiertas a las 4 de la mañana para escribir un chiste para que no se te olvide. Entonces, al principio yo hablaba mucho de mí, de mi historia. Claro, era esta cosa de madre canadiense. Los canadienses, no sé si te has estado en Canadá. Ya Son la estaba. gente más riquiña del puto planeta. Pues no tengo esa sensación. Ostras, Estuve en tía. Son Montreal. tan educados, tan correctos y tan riquiños. No, pero Montreal es la parte francófona, la única. En Es Calgary como un sí fue mini, guay, pero es que es pero un mini Montreal. Europa dentro de Canadá. Claro, Y yo mira, es decía, ¿podrán Toronto. ser más Toronto. cabrones? Y yo decía, ¿por qué me tratan así? No, Y pero yo, si no he hecho además nada, es he que dicho hola. prefieren hablarte en ruso inventado que hablarte en Sí, inglés, aunque sí. no sepas francés. Son un poquito. Pero el español tampoco. O El sea, español no, porque no saben. no sé, No, bueno. es una. Yo Pero no. no, los de Es, no Calgary es. No es la cultura. Yo te hablo de la cultura canadiense en general, ¿no? bien. ¿Tu madre Son estaba en gente. qué parte de Canadá? En Toronto. Ah, bueno, Toronto no lo conozco. Para que te hagas una idea, ella cuando me. Yo, por ejemplo, esto siempre lo cuento porque es que me parece el ejemplo gráfico en 3 segundos. Cuando yo dejaba las cosas fuera de su sitio, a mí no me pegaba con la zapatilla como las madres españolas, ¿vale? A mí mi madre me dejaba encima de la cosa un posit, Ajá. con una carita triste, con una Ay, lagrimilla aquí, qué tierna. que ponía: This is not my place, take me back home. Para los de la ESO, este no es mi lugar, llévame a casa. Y yo me pasaba toda la noche jodida, en plan, soy una mala persona. Yo he desarrollado empatía por los seres inanimados, tía. Yo decía, está la pobre zapatilla lejos de su alma gemela, fuera del armario de su casa, porque yo la he dejado fuera. O sea, conseguía que yo me sintiera culpable porque la zapatilla tiene Y sentimientos. desde el cariño, además, todo, todo súper Todo cookie. composites. Thank you, I'm better now. Sonrisa. Y era como de no lo puedo creer. Así todo, así todo. Tú debes hablar perfecto el inglés, ¿no? Sí, que es otra cosa que queda bastante mal en este país, porque Claro. es de pringada Te hablarlo. deben de mirar feo, decir, bueno, ahí Fatal. está tía que habla Muy bien. ¿Qué dice Hermione en vez de Yo Hermión? pronunciaba mal en el cole para tener amigos. ¿En serio? Para que no te juzgaran. Esto también está mi monólogo. ¿Ves? Es que al principio, claro, era Y que todo he de mi vida. dicho Joder, wifi. es que tú dices wifi en el colegio, a ti te quitan el bocadillo hasta las monjas por pringada, ¿sabes? O sea, no puedes decir wifi en el colegio, te hacen bullying. Bueno, que es otro anglicismo, pero vamos, desde Pero ellos. antes Es de. para lo que les conviene, porque luego bien que dicen random, Sí, es ¿sabes? verdad. Y win-win, y coffee break, Sí, y y Homer. brainstorming. Es como muy raro, es Y muy random, Catwoman. nunca mejor Sí, es dicho. muy raro. Y que sí y que no. O sea, hay que decir una palabra en inglés, pero mal pronunciada, para ser Spider-Man, guay. pero después Catwoman. O sea, unas cosas sí y otras no. Total, totalmente. Es así, todo muy raro, todo muy Muy random. random. Bueno, total, que entonces hago un arco, ¿no? De pues gallega, que soy muy riquiña, que me han educado así, que encima tengo nombre de princesa Disney, toda mi infancia, mi madre, mi educación, pa, pa, pa, pa, pa, llego a Madrid. Y en Madrid yo flipo, porque al principio decía, ¿por qué están enfadados todo el rato? No lo entiendo. Y gritan. Muchísimo. Y yo creo que es un poco también la imagen que tenéis de los españoles y los latinos. Claro, porque nosotros... Por eso cuando nos imitáis, nosotros cuando os imitamos, os imitamos mal, porque es como parecemos una telenovela venezolana constantemente, aunque tú seas de Perú o de Argentina, ¿sabes? Bueno, los argentinos son... Y mezclan el che, viste, con el mexicano, incluso con el canario, ¿sabes? Pero cuando vosotros nos imitáis a nosotros, a mí me hace mucha gracia porque es como de, joder, hostia, no sé cuántos. Que es como de, muy agresivo. Como súper agresivo y digo, a ver, no somos así todos. No, bueno, a mí me afectó mucho porque yo en Venezuela conocía, todos eran gallegos. O sea, los españoles eran gallegos, todos los que conocía. De hecho, había un club de gallegos donde se reunían todos los españoles, el club gallego, pero todos eran gallegos, entonces claro, de pronto montón. Llego yo aquí y digo, pero ¿por qué no todo el mundo es gallego? ¿Por qué la gente habla así? ¿Por qué existe el catalán? Si yo nada más, para mí en mi cabeza solamente existía el gallego, y es un choque. Claro que porque es un choque, pero porque mí, los gallegos estamos por todas partes. Para emigrados. Mí los españoles era esto, y de pronto claro. Llego a Madrid, la gente grita, o llego a Cataluña y la gente habla en catalán y digo, ¿qué está pasando? Esto no es lo que yo me imaginaba. Claro, para mí sobre todo el carácter de la ciudad, porque he de decir que yo me he encontrado con gente que me ha acogido con los brazos abiertos. Yo tengo de mis mejores amigas del alma, varias son de aquí, madrileñas, y yo no he pasado una celebración importante en la que no pudiera estar en mi casa sola, jamás la pasaba con ellos y con su familia. O sea, te acoge con los brazos abiertos, pero como que te come la prisa todo el rato. Uh-huh. Y para mí eso era como, y luego, yo qué sé, yo que esperaba el metro en fila y veía a la gente saltando las tornas, a mí me explotaba la cabeza, tía. O de, yo qué sé, yo que le digo por favor y gracias hasta al cajero automático. Gracias al cajero automático. La gente ni te mira ni levanta la cabeza, entonces para mí fue un choque muy grande. Bueno, me y pasó. Como que conocí a la hater que llevo dentro. Claro. Ay, muchas gracias, por favor, me podría. Y la gente, como que venga, pide. ¿Qué está? Hola, buenos días. O sea, es como que hay gente a la que incluso le molesta el exceso de amabilidad. Sí. Es como, bueno, yo creo que nunca se es excesivamente amable. Será que tú estás de mal humor. Pero bueno, hay gente a la que le molesta. Y yo conocí en mí a la hater que habita en todos nosotros. Y yo no sabía qué tenía. Entonces, a partir de ahí, digo que como que confluyen, ¿no? Yo, la riquiña. Entonces, lo titularía la hater riquiña. Podrías, la riquater, la hateriña, la hateriña. Lo que mi conclusión es que a pesar de eso, que de que cosas que te ponen, a todos hay cosas que nos ponen de súper mala leche, que tenemos derecho a cagarnos en todo, a estar, por supuesto, a gritar, a patalear y todo. Pero al final, a pesar de eso, yo creo que vale la pena elegir, porque es una elección, uh-huh, intentar ser amable en la medida de lo posible, porque no cuesta tanto. No. ¿Sabes? Y al final es una elección. Hay gente que dice, no, es que yo soy así porque me ha hecho así la vida. No, no te ha hecho así. Tú has elegido ser así. A todos nos pasan cosas, todos tenemos días de mierda, a todos nos pasan injusticias que dices, me cago en el karma si existe o en quien sea, ¿sabes? El karma existe. Pero es una elección no pagarlo con la gente, tía. Es verdad. Que la gente no tiene la culpa de lo que te ha pasado. Efectivamente. Si fueras multimillonaria, ¿qué harías y cómo sería tu estilo de vida? Obviamente aquí en Ahora Sol Radio no estarías, ¿o sí? Seguiría haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo. ¿Sí? Sí. Sí, porque yo si no soy cómica, no, o sea, para mí la comedia ahora mismo no es un trabajo, es mi manera de comunicarme con el mundo. Entonces, aunque no lo necesitase para comer, lo seguiría haciendo. Sí que puede ser, probablemente, que yo monte que las únicas tres cosas, ¿vale? ¿Compraría Netflix? Hay tres cosas. Netflix no, abriría una mejor. Una mucho mejor. Sí. Yo haría tres cosas. Una, garantizarle el bienestar absoluto de por vida a toda mi gente, a toda la gente que quiero. Uh-huh. Otra, abrir medios de comunicación, teatros, productoras, con mi dinero para poder contratar a quien yo quisiera. Que no iba a ser a dedo, ya te lo aseguro, pero toda esta gente que yo llevo toda mi vida viendo trabajar y diciendo qué buena es esta tía o qué bueno es este tío, por qué cojones, qué carayo, no trabaja más, y entran todas estas mierdas en juego de las modas, las redes, el físico para nosotras, mogollón, la edad, no sé qué, todos para adentro. A tomar por culo, elijo yo. Y hacer cosas que ayuden a crear espejos nuevos, que no sean repetir todo el rato los de siempre, y estamos ya todos hasta las narices ya. Y todas más de verlos, y hacer cosas a mi manera, porque si pierdo pasta no me importa, pero soy millonaria. Exacto, tienes dinero, no pasa entonces nada. ¿Sabes qué pasa? Que es una relajación, cuando no tienes que pensar en pasta, que lo flipas. Claro, pero eso también mola, eso de tener espejos, lo has dicho bien, claro. Y hay mucha gente que no se ve reflejada, dice. Pero ¿cómo te vas a ver reflejada si solo hay una venezolana en una serie y tiene que ser ayudante del narcotraficante o prostituta o la camarera del bar? Si es que aparece. Yo tengo amigos, o sea, amigas de distintas nacionalidades y no justifican porque son de fuera, están en mi grupo de amigos, no hace falta ver el background, o sea, quiero decir, claro. Tiene ese acento, fin. No, pero es que yo he visto, ¿sabes?, series que van de Vallecas y que no hay ni un inmigrante. Yo, ¿cómo puede ser que no aparezca ni el camarero sea inmigrante? ¿Por qué? Pues porque probablemente la persona que lo haya escrito no habrá estado en Vallecas en su vida, o lo que es peor, quien haya comprado la serie ya habrá dicho, no, gente guapa y blanquita, por favor, que es lo que vende. Y tú dirás... Porque yo, total, fuera de España nadie sabe que es Vallecas. Tú dices, yo tengo billets. ¿Cómo? Y aquí va a haber... Va a salir el del bar de verdad. Van a salir los del Rayo. Exacto. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque me da a mí la gana. ¿Quién a paga? Ver, a ¿quién ver, paga? A ver cómo actúa el portero. Actúa bien, venga, que salga el portero del Rayo diciendo aquí, bueno, tal. Molaría. Sí. Qué bien, qué bien. Queremos que Jasmine sea multimillonaria. No, vamos a hacer un crowdfunding. Muchísimo. Ahora mismo se nos va a poner aquí un número. Y luego seguramente también aportaría dinero para que se hiciera otro especial de Monogamia Rec, que lo tenemos en Amazon Prime Video. Esto salió antes de la pandemia. Pero si vas a tener un programa en mi cadena. Por eso, y grabaríamos, o sea, monólogo. Claro. Como esto es tan chulo, que lo pueden disfrutar en Amazon Prime Video, Monogamia Rec. A ver si se parece o no parece. A su bola, no sé qué le pasa al programa, pero bueno, ya está. Pues Monóloga me arre con un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. ¿Lo has visto? Pues no pasa nada, tienes que verlo ahora. ¿Tienes Amazon? No, sí, porque estoy quedando fatal. Hay tres especiales, además. Vale, sí, tengo Amazon Prime. Lo grabamos justo antes de la pandemia y salió a la luz pública una semana antes del confinamiento. Pues lo veré. Y después de ahí ya no hemos podido grabar más. Pero bueno, está guay. Está de público Dani, el marido de Bianca. Es que da muy bien, muy buen plano, y entonces casi que lo cogían siempre riéndose porque se veía guapísimo. Es guay, además Dani es que es muy guapo, es y muy guapo, buen público, sí. Porque es un público saca, muy agradecido. Saca aplausos y risas. Es guay, y tal. Mola, es muy guay, mucho, Dani. Mola mucho. Jazmín, una recomendación que nos puedas dar de vida, de comedia, de lo que sea, la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Lo primero, no hagáis caso de nada de lo que he dicho. Sí, por favor, busquen a Leonor, ¿no? ¿Para qué? Vamos a buscar a Elena. A Elena. Leonor es la hermanita menor de... Y a Leonor, porque yo creo... O sea, es que yo Leonor creo que... es la hermanita menor, ¿no? De... La mayor. Ah, ella es la que se va a hacer reina, ¿no? Claro, en teoría. ¿Y te imaginas que su hermana menor se lo haga? Porque sea ella, porque haga ella una... Claro, porque ella se acoja a la ley trans. Claro, la pequeña. La chiquita, y diga, no, yo soy la más pequeña, pero ahora soy niño. Yo quiero pensar que esto no va a ocurrir porque ella ya no va a llegar a reinar, pero ni una ni la otra. De verdad, ¿tú crees que sí se va a poder conseguir república? A veces dudo entre lo que creo y lo que quiero. No sé si es un pensamiento o un deseo. Pero como vas a ser multimillonario, tú vas a poner ahí dinero para que... Tú me has dicho que les dé un consejo de vida. Sí, consejo. Ser republicanos. Por favor. No, a ver, yo de verdad creo que a estas alturas de la vida deberíamos poder elegir el 100% de las personas que queremos que nos representen y a quien pagamos con nuestros impuestos. Que luego lo puedan hacer mal, sí, seguramente, pero por lo menos podemos cambiarlos. No es una cosa que tengamos que aguantar de por vida generación tras generación. Y, claro. Y dicho esto, que era una broma, o sea, quiero decir, sí, no era una broma, pero no era esto lo que quería decir. que yo, mi recomendación sería que nos riamos más. Sí, ¿verdad? De nosotros mismos, sobre todo. Y luego ya del resto, pero de nosotros mismos, sobre todo. Que yo me preocupa mucho esta cosa de la piel tan fina que se está teniendo últimamente. Parece que todo nos hace gracia hasta que nos toca un poquito a nosotros en alguna fibra sensible. Y yo creo que. Y ahí aparece Twitter. Claro, la capacidad de reírse de uno mismo, aparte que es súper sanadora, requiere autocrítica y al final la autocrítica es lo que nos hace mejorar y avanzar y ir para adelante. Si no somos una mierda egocéntrica anclada ahí en nuestro ego, así que eso, que dejemos de defendernos tanto y que nos riamos más. Genial, me gusta. Y bueno, ahora cuéntanos tus proyectos, redes sociales, promociona. Sí, se te da bien, venga. Hola. Pues yo tengo el número 400, me presento a este casting. No. Yo estoy ahora mismo pues en el Club de la Comedia, si todo va bien, por mucho tiempo. El Príncipe Pío, en el ¿no? Príncipe, en el Príncipe Gran Vía, en el Teatro Príncipe Gran Vía. Vale, vale. Viernes, sábados y domingos, pero yo no estoy siempre porque vamos rotando. Pero por ustedes ejemplo, buscan allí los carteles. Sí, y los ya. Carteles los van poniendo cada X tiempo, por ejemplo, eso, la semana, esta semana que viene. La última semana de mayo. Ajá, perfecto. Estoy viernes a las 8, sábado a las 5 y media y domingo a las 8, creo. O sea, estoy, ese fin de semana sí estoy todos los días. Y luego a partir de julio va a haber más funciones. Va a haber, se amplía de martes a domingo. Pues y para que se entere. También en Galicia. Que seguir. Sí, me tienen que seguir. Pero la gente, sobre todo, si alguien lo escucha desde Galicia, que puede ojalá. Ser. Probable, ojalá. En Galicia también estoy haciendo muchas cosas y es como que me hace especial ilusión que la gente allí me venga a ver porque nadie es profeta en su tierra y cuando empiezas a hacerlo bonito, es claro. Como mola. Muy guay. Acabo de hacer una gira de cómicas maravillosa. Ay, ¿cómo es que se llama? Cómicas a velas ainas, como eso. Las meigas, y se han petado los teatros. Qué ha habido guay. Sitios en los que se ha quedado gente fuera. Ha sido maravilloso porque tanto en los sitios grandes que se han llenado y se ha demostrado que sí, que hay mucha gente interesada en ver comedia, aunque haya 3 días en el cartel o 4 días en el cartel, que no por eso es comedia femenina, porque a la comedia de tíos bueno, no se la llama hecha, comedia masculina en ningún por momento. Mujeres. O sea, yo he visto con todo el cariño del mundo, pero carteles de sitios que no voy a nombrar porque estaría feo y ya todas ya está, ya todos lo sabemos, que eran un campo de nabos. No, todavía hay. Y yo no lo llamo comedia masculina, yo lo llamo comedia. Comedia y ya está. Entonces, ¿por qué cuando son todo tías damos por hecho que van a hablar de algo en concreto o que es un tipo de comedia, un subgénero dentro de la comedia? El día que los carteles salgan un montón de cómicas y nadie diga comedia femenina, ahí es cuando podremos dejar de dar este discursito, efectivamente. Ya está, lo hemos superado. Pues eso, ha funcionado súper bien y luego se ha llevado a sitios muy pequeños, que era lo que tú decías antes, que ha sido precioso porque había gente... a lo mejor, pues eso, 400 personas en un pueblo de 1000 uh-huh. en el auditorio diciendo que nunca había ido algo de ese tipo. A ver, un monólogo. A mí me pasa cuando voy con cómicas degeneradas, sobre todo en marzo, que es cuando más nos contratan. Sí, qué raro, ¿por qué? Mira, ¿y el 25 de noviembre te han llamado también alguna vez? Muy raro. Generalmente. Pues a mí el 25 de noviembre también es la segunda fecha más señalada después ¿sí? del 8 de marzo, sí. Pero nosotros en marzo, a mí en marzo siempre, en noviembre no me suena. Pero siempre digo, bueno, aplaude a la gente que por primera vez ve monólogo, ¿vale? La gente aplaude y generalmente es bastante. Ahora, primera vez que ven a una cómica solo en un escenario y aplaude todo el público. ¿En serio? Y tú dices, ¿qué soy? ¿Los estoy desdirigando? Oh my ¿en serio? God. Así estamos todavía. Y lo hago por más que nada testear, a ver qué es lo que está pasando y te quedas loca. Sí. Dices, ¿no han visto otra cómica? ¿En serio? No. Pero como yo creo que las cosas se demuestran haciendo... Eso. Y lo estamos haciendo bien, eso. Pues iremos, pues esto, lo que yo decía, ¿no? Que al final tener un micro sirve para cambiar un poquito, poco a poco, la conciencia colectiva. Así que, pues sigamos haciendo lo que estamos haciendo, amiga. Claro, ¿no? Para adelante, para allá. Tus redes sociales, Jasmin, es muy importante. @ Jasmin Abuin, todo junto y sin cosas raras en Instagram, porque ese sí me lo hice de persona normal. Ahora veréis por qué digo esto. Y en Twitter soy... Jazmín Jazz Soul, porque yo pensaba que eso luego se podía cambiar y no se puede. No se puede. No. Entonces me pareció bonito el juego de palabras y ahora me he quedado ahí matada a ese nombre que nadie encuentra de por vida, pero si ponéis Jazmín Abuin, como es un nombre muy raro, no hay más que yo, o sea que luego ya os sale la arroba y eso. Y en TikTok soy Jazmín Abuin / y ya está. Muy bien, sigan hasta con mi casa, que es buenísima y la tienen que ir a ver en directo porque mola un montón. Así que nada, muchísimas gracias por A haber ti. aceptado la invitación. Si hay gente de Galicia que está escuchando eso, que nos lo escriben en los comentarios por saber. Sí, a mí me Bueno, me ha encantaría dado la saberlo. curiosidad. Probablemente alguna habrá, si hay un gallo en la luna. Sí, es verdad. Claro, estamos por todas partes. Por todos lados. Bueno, nada, muchísimas gracias, Jasmine. A ti. Muchísimas gracias a la gente que nos ha escuchado. Soy Diane La Padrón. Me pueden conseguir por las redes sociales como Diane La Padrón. Y en Twitter, Diane Más, porque no se puede cambiar. Entonces, eso es así. Nada, nos pueden seguir como Enseñando los Dientes en iVoox, Spotify, por la página web de Agora Sol Radio. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Y vamos a ver si la cortinilla va bien. Chau, chau. O varios, lo que tengas.